En Panamá. Los resultados de un estudio sobre trabajo infantil en Panamá revelan un gran desconocimiento de los derechos por parte de niños y adolescentes. El trabajo infantil doméstico es ilegal en el país y, sin embargo, muchas niñas de la provincia de Veraguas trabajan como domésticas en la ciudad de Panamá. Pallín Atencio Alvarado envía el reporte. Así es, tenemos que un estudio de percepción sobre el trabajo infantil ha revelado que los niños y adolescentes que laboran no conocen cuáles son sus derechos, y menos que están siendo violentados. Asimismo, el análisis realizado por Casa Esperanza de Panamá deja en evidencia que se están registrando muchos trabajos domésticos. Angélica Lavítola, directora ejecutiva de Casa Esperanza Panamá. Estamos viendo también que Veraguas genera, conforme los análisis de Casa Esperanza, exporta trabajo infantil doméstico a la ciudad de Panamá. O sea, estamos identificando muchas niñas que están trabajando en condiciones domésticas en la ciudad de Panamá y son provenientes del área de Veraguas, especialmente del área de Cañazas, de Santiago. Entonces, definitivamente todavía hay un trabajo que hacer acá fuerte. Todavía es un tema de sensibilización, de explicación lo que está pasando, porque no se está dando solo acá, sino que está yendo hacia las áreas urbanas. No permitan que sus hijas, sus niñas sean utilizadas como domésticas, sean llevadas a la ciudad de Panamá o a otras ciudades para ser utilizadas en este tema. El trabajo infantil doméstico es ilegal, no se permite en nuestro país. Hablen, si ven niños que están siendo explotados, niños que no van a sus escuelas, que no van a las escuelas porque ciertamente los tienen trabajando, niños que no comen bien porque los están explotando, díganos, infórmenos al Mitradel. Si no les hacen caso, llámenos, porque nosotros vamos a tratar de buscar a esos chicos para sacarlos. Están siendo explotados nuestros niños y necesitan mejores condiciones de vida. La directora ejecutiva de Casa Esperanza indica que pese a los esfuerzos, hay mucho por hacer. Todavía existen en la República de Panamá más de 50.000 niños y adolescentes identificados como trabajadores. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.